Le damos la bienvenida al secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Juan Carlos Junio. Buenas tardes, los saludamos en la 530, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. ¿Qué tal, Andrea, Víctor? Gracias por la llamada, ¿cómo están ustedes? No, gracias a usted por atendernos. Estamos muy bien, estamos recién empezando el programa esta tarde, como todos los días, y repasando un poco la agenda, estábamos conversando acerca de todas las tensiones, los debates y las discusiones que se abrieron tras la represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires el sábado en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta. ¿Cómo vio usted estos hechos y qué reflexión, qué piensa sobre, bueno, esta decisión de Larreta de desoír lo que le dice el juez Gallardo, recusarlo, y además felicitar a las fuerzas de la ciudad por el operativo del fin de semana? Bueno, yo creo que lo más de fondo en términos políticos y culturales es que el Frente de Todos, a partir del acontecimiento notable político que genera Cristina con su rechazo a la voluntad de esta parte de la justicia de no darle posibilidad de defensa, o sea, de que ese escenario que ellos montaron desde la justicia, que es un escenario que de justicia, bueno, no tiene nada, sino que en realidad es un escenario comunicacional, ideológico, para influir sobre la opinión pública, y que además tenía el propósito, yo creo que todavía lo tiene, cuando digo en pasado, sin querer tengo, me confieso, el propósito de proscribir a Cristina, o si no pueden proscribirla, de mellarla, de desgastarla, y en todo caso podríamos pensar que tenían un propósito de máxima todavía, que es el de que vaya presa Cristina, más allá de que tiene fueros. Entonces, eso fracasa, Cristina toma la iniciativa, se arma la cadena, y el escenario comunicacional pasa a ejercerlo esencialmente ella, ¿cierto? Creo que ahí está dado un cambio muy grande, y a partir de ahí viene otra cosa muy importante, que es que el Frente de Todos, que venía de un primer semestre de bastante parálisis por el debate interno, por las discrepancias al interior del propio Frente de Todos, se galvaniza, se une y gana la calle. Es otro grave problema que teníamos, porque un frente amplio, un frente como el Frente de Todos, siempre va a tener adelante el obstáculo del poder real. Eso no es un problema de ahora, de época, es un problema de siempre. La contrapartida de esa desventaja es la posibilidad de apelar al pueblo, de convocar a la movilización social, y esto no lo teníamos. A partir del martes lo estamos recuperando. Bien, para mí ese es el marco. Ahora, sí. Sobre lo que vos preguntabas... Sí, sobre la actitud de Larreta. Claro, la actitud de Larreta no solo es ilegal, como habrá explicado bien el juez Gallardo, sino que es antidemocrática, claramente, porque acá vivimos en un país con el sistema fundado ya en la Revolución Francesa de división de poderes. Entonces, si el Poder Judicial toma una norma que la tiene que cumplir, no puede ser que unas, las que no me gustan, no cumplo, ¿no? Y las tildo de partidarias y de parciales. ¿Yo? ¿Quién soy yo? Él es un funcionario electo, efectivamente, también por el sistema democrático, pero no tiene la atribución de negar. Cristina no se niega a ir al juzgado cuando la convocan. En todo caso, no la dejan que haga su alegato, pero no se niega a ir, no niega al sistema. Por lo tanto, lo que hace Rodríguez Larreta creo que forma parte de un momento de empantanamiento a partir de un error de apreciación de la relación de fuerza, de subestimación de la sociedad nacional e incluso porteña, y entonces, bueno, está dando manotazos de ciego, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo sigue esta situación. Lo que importa es que hay un crecimiento del protagonismo de la sociedad. Cristina expresó que, bueno, la ciudad de Buenos Aires está tiene una policía política, así lo dijo en el marco de la reunión con diputados y senadores ayer en el Congreso de la Nación. Habló de que la Constitución dice que había que dictar un estatuto. ¿Usted qué opinión tiene sobre la policía de la Ciudad de Buenos Aires, su autonomía? Fue un largo debate, ¿verdad?, este, y que había generado muchas tensiones, de hecho, entre el Poder Ejecutivo y los distintos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, el tema del traspaso de la policía. Claro. Si reparamos, veremos que Rodríguez Larreta, y ya lo hacía Macri, el verdadero inspirador de Rodríguez Larreta, siempre enfatizaron y potenciaron el concepto de autonomía, que es lo que de algún modo ahora cuestiona Cristina desde el punto de vista constitucional, porque plantea que esta es la capital de la República, o sea, es la capital de todos los ciudadanos de la República Argentina, más allá de las especificidades de nuestro distrito. Por lo tanto, no puede Rodríguez Larreta refugiarse en una idea extrema de autonomía y manejar su policía como si no existiera la jurisdicción nacional, que es lo que dice precisamente el juez Gallardo. Y también, en todo caso, Cristina está haciendo un planteo que va más allá de la policía, sino de carácter político, de carácter legal y, yo diría, sociológico histórico. Vuelvo, la ciudad de Buenos Aires tiene que integrarse a la nación y no escindirse bajo el escudo de la autonomía y enfrentar a los poderes nacionales, a los poderes democráticos nacionales. Eso es lo que en definitiva está en cuestión, y lo que subyace es, vuelvo, la negativa del jefe de gobierno porteño, presionado por Patricia Bullrich y por los sectores, yo diría, más extremos de la derecha. De derecha son todos, ¿no? Son solo matices tácticos, tacticismos, pero de derecha son todos. Yo no creo eso de palomas y halcones, francamente todos son de derecha y corridos por Milei y por posiciones extremas, corridos cada vez más hacia posiciones incluso de ultraderecha, antidemocráticas. Por lo tanto, están ubicados en ese lugar, muy condicionados por una interna partidaria y no por las instituciones democráticas y los conceptos de carácter democrático. La represión, yo lo ponía ahí en una nota que hoy se publicó en Página 12, se incorpora un rasgo represivo. En realidad, rasgos represivos en el macrilarretismo tenemos desde siempre, ¿no? Podemos recordar muchos episodios, este no sería un episodio aislado, ¿no? Solo que al estar involucrada directamente Cristina tiene una repercusión nacional. Pero hay que ser muy cuidadoso y estar muy atentos y plantearlo, esto del rasgo represivo y antidemocrático. Nosotros lo tenemos que rechazar y ganar espacio desde el punto de vista democrático y no ceder en ese punto, ¿no? ¿Qué tal, Junio? ¿Cómo le va? Parece que uno de los efectos inesperados que tuvo toda esta situación fue que finalmente eso que venían reclamando desde hace mucho tiempo los partidos, que era lograr cierto nivel de institucionalización del Frente de Todos, se termina logrando, porque en la reunión del Consejo del PJ de ayer no solo participa el peronismo, sino que participaron prácticamente todos los partidos que integran el Frente de Todos. ¿Qué evaluación hace usted de esa reunión y piensa que esto puede ser un primer paso para lograr finalmente la institucionalización del Frente de Todos? Bueno, hago de una evaluación muy parecida a tu presentación. Le asigno una importancia muy, pero muy grande, precisamente por el proceso que vivimos todo este año, donde el Frente de Todos tenía fisuras, y las fisuras debilitan, y la unión, la amalgama fortalece a las organizaciones políticas, y muy particularmente a las organizaciones frentistas. Los frentes amplios son frentes con muchas identidades a las que concurren, tanto partidarias como sociales o culturales. Lo de ayer, a partir del episodio de Cristina, creo yo, uno podría decir que ya venía del acuerdo anterior de los tres afluentes principales, pero ya lo de ayer, después del episodio de Cristina, y si bien Cristina ayer no estuvo, pero está planteada la centralidad política de Cristina al interior del Frente de Todos, fue un acontecimiento muy, muy fuertemente unitario, por el clima, por las intervenciones, por estar rodeado de la gran mayoría de los referentes populares de todo el continente, bueno, incluso Rodríguez Zapatero, que no es de nuestro continente, uh-huh. Y por el clima de estado de conciencia de que acá hay un problema principal, que es la derecha, y que el Frente de Todos, en términos de gobernabilidad y en términos de futuros electorales, tiene que estar unidos. Ahora bien, esto creo que se va logrando, ¿no? No hay todavía un proceso institucional del Frente de Todos, como señalabas vos, pero creo que se dio un avance muy grande. Pero cierto es que eso se tiene que compadecer con medidas del gobierno nacional que interpelen a la gran mayoría de la sociedad para que se sostenga la movilización social que emergió en estos días, que nosotros necesitamos que se sostenga. No que todos los días vayamos ni a la Casa de Cristina ni a la Plaza de Mayo, pero que haya una conceptualización de que un gobierno democrático y popular tiene que estar con el pueblo movilizado. Para eso hace falta atender quizás el problema más acuciante, que es el de los precios, que es el de la inflación, y es el de los formadores de precios, de las grandes corporaciones monopólicas, que no se trata solamente de sentarse a negociar y que ellos violen y no cumplan y remarquen, sino que haya una acción del Estado Nacional, yo diría mucho más determinada, en términos de intervención y de regulación. Esa es mi impresión de los próximos tiempos. Uh-huh. Estamos conversando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, tenemos la confirmación, ¿verdad?, que por parte de Grabois, ¿no?, que lo que es el sector Patria Grande está debatiendo si va a dejar el bloque del Frente de Todos, si va a armar un interbloque, bueno, lo van a decidir el fin de semana. ¿Hay una posición respecto de esto que están planteando? Es decir, se habló ayer en la reunión sobre la agenda social que está pendiente en la Argentina, porque, bueno, evidentemente este grupo lo que está diciendo, yo le digo las declaraciones, ¿no?, textuales, sí. Hablaron de que el oficialismo los defraudó y los decepcionó porque no dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada, así lo dijo literalmente Grabois. ¿Qué lugar ocupa hoy esta agenda en este escenario de debate y de movilización del que estamos hablando? Yo no puedo contestar por el bloque. Yo fui diputado, ahora no lo soy. No puedo dar una respuesta institucional, ni mucho menos. En todo caso, sí una impresión política personal, Andrea. Creo que el Frente de Todos fue una gran creación de Cristina, como todos sabemos, y que nos posibilitó el triunfo del 2019. Y reitero, todo frente muy amplio tiene que tener un esfuerzo de su condición fenomenal para sostener su cohesión, su unidad, y resolver las tensiones inevitables que hay al interior de todos los frentes sin perder la unidad, porque la unidad es una cuestión milenaria, no es una novedad de la época para todos los movimientos populares, y es una regla de oro de los núcleos dominantes desde el Imperio Romano, que divide y vencerás. Entonces, Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se planteen las diferencias, que se planteen opiniones críticas, que se convoquen incluso a acciones sociales en función de esas visiones. Lo que no estoy de acuerdo es en romper la unidad, porque creo que eso nos genera una situación de debilidad general y eso no conduce a que haya más logros populares. Eso no conduce a que se radicalice el proceso político del Frente de Todos. Creo que conduce, que lo que hace nos debilita, conduce a otra cosa. Por eso yo respeto esas diferencias, insisto, creo que deben defenderse desde cada lugar, pero no creo que haya que ir a procesos de ruptura. Ahora, cierto es que nosotros tenemos el Frente de Todos una deuda social importante, pero no es cierto que no se hizo nada, porque eso es equivocado. Es cierto, sí, que lo macroeconómico que existe, que hay datos importantísimos de crecimiento de la actividad económica, crecimiento de la actividad industrial. El otro día se conoció la actividad productiva, la capacidad instalada está en el 70%. Tenemos crecimiento del empleo. El tema jubilatorio, dentro de que las jubilaciones en la Argentina son bajas, nosotros tenemos una cobertura del 92-93% de jubilaciones, que eso se hizo durante el gobierno de Cristina. Se modificaron las jubilaciones como para que no haya pérdida frente a la inflación. Y también es cierto que tenemos 19 millones de pobres y tenemos el 50% de niñas y niñas en estado de pobreza. Así que lo que hace falta es mucho, pero no es que no se hizo nada. Bueno, además heredamos la catástrofe del macrismo y de la pandemia. Ahora, en fin, tenemos que abordar una agenda social que hasta aquí lo que se hizo, que se hicieron cosas, está claro que no alcanza. Y para que alcance, tenemos que sí tener políticas que quizás entren en el conflicto con los sectores monopólicos concentrados, que son quienes tienen la riqueza. Y para poder distribuir riqueza, no solo hay que generar y producir más riqueza, sino que después hay que redistribuirla. Y ahí, bueno, hay una situación de conflicto que el gobierno democrático y popular tendrá que enfrentar, eso sí. Bien. Juan Carlos, un gusto haberlo recibido a la vuelta. Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Le mandamos un abrazo. Hasta pronto. Juan Carlos Cunio, director del Centro Cultural La Cooperación Florida Alborini, secretario general del Partido Solidario y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en la vuelta completa.